Auxiliares do o does. Preguntas y negaciones. Los auxiliares son ayudantes que se usan para construir preguntas y negaciones con verbos de acción, ya que no pueden hacerlo solos, a diferencia del verbo to be. 1. Auxiliares en presente simple, do o does. Do se usa con I, you, we, they. Ejemplo, do you like pizza? ¿Te gusta la pizza? Do you study English? ¿Estudias inglés? Does se usa con he, she, it. Ejemplo, does she work here? ¿Ella trabaja aquí? Does it rain a lot in November? ¿Llueve mucho en noviembre? 2. Negaciones. Don't, doesn't. Para negar, usamos la contracción don't, que es do not, o doesn't, que es does not. El verbo principal siempre vuelve a su forma base. Ejemplos. We don't live here. Nosotros no vivimos aquí. I don't work in an office. Yo no trabajo en una oficina. Ejemplos. He doesn't drink coffee. Él no bebe café. The printer doesn't work. La impresora no funciona.